Exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. A las personas que también siempre nos escuchan, iniciamos una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes, que sale al aire todos los días de 16 a 16 horas 30 por este emisero. Hoy tenemos la compañía de Freddy. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando, y a ver si compartimos un momento de ideas, ¿no? De cosas que vivimos todos los días, pero que de pronto no tienen el espacio de ser habladas, y las vivimos así, un poco sin algunas reflexiones necesarias. Esperemos aportar desde ese espacio de los jóvenes. Bacán, mi nombre es David, y bueno, ya saben, estamos al aire por la 940 AM. Nos pueden escuchar también por internet entrando a www.casadelacultura.gob.es. Si tienen algún comentario, alguna crítica, o solamente quieren mandar algún saludito por ahí, pueden llamar al 2220-966. Esta semana hemos venido conversando sobre la forma en que lo que se conoce como modernidad ingresa en cada una de las manifestaciones más profundas de la vida de las personas. Cosa muy visible, por ejemplo, en las fiestas de la semana pasada, donde todo debía estar controlado, normado, estandarizado, ¿no? Mientras que por otros lugares, no tan lejanos de esta misma ciudad, se vivían aún las fiestas. Ya les contamos, estuvimos por Píllaro. Y bueno, vamos a estar conversando sobre algunas cosas para profundizar y redondear el tema. Pero antes, a propósito de que esta primera semana de este año nuevo está acabándose ya, aún sigue siendo el año del caballo, como dice una compañera. La vida sigue, el tiempo avanza. Vamos a escuchar una canción de un grupo argentino que se llama Bersuit Vergarabat, y un tema que se llama El tiempo no para. Ya volvemos. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño por la de las acciones de esta farsa, ni el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, palomeros. Convertieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Una suavicía llena de batus, suas ideas no corresponden los matus, no, y un tiempo no para, no, no. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o seu de grandes. Y el tiempo no para, no para, no. Sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien te detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de comprarte las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. Tiempo no para, no para, no, no, no. El tiempo no para, nos dice el peladito Cordera. Sí, pues, una de las cosas que caracterizan a esta época en la que vivimos tiene que ver con el tiempo y la velocidad, a esta época llamada modernidad. Lo vemos a diario en todo lado, ¿no? En las últimas fiestas, por ejemplo, yo veía y creo que las personas necesitaban condensar en un espacio de tiempo chiquito la felicidad, la calma que no llega durante todo un año. Y de inmediato, ¿no? No sé cómo percibas tú, Freddy, el tema de el tiempo en estas épocas en las que vivimos. Claro, hay un, me parece que hay un punto muy marcado entre la vivencia del tiempo, por ejemplo, el tiempo, qué sé yo, de Occidente versus resto del mundo, una marcada diferencia entre el tiempo en la ruralidad, ¿no? En el campo. Y el tiempo acá en la ciudad, que es rápido, que todo es tan inmediato, que todo es tan veloz, que todo está medido por otras cosas, porque el tiempo acá es oro, dicen, o sea, está relacionado con un valor que se le da al tiempo, pero no un valor más profundo que lo que está estandarizado, ¿no? O sea, el tiempo, por ejemplo, en los trabajos, 10 minutos cuesta tanto de atraso. Acá mismo en las radios, llegar 5 minutos equivale a que ya no hablaste de tantas cosas. Entonces, eso es marcado acá como en la ciudad, digamos, en la urbanidad. Y eso hay que tener bastante en cuenta para saber cómo uno está viviendo, ¿no? Porque está viviendo marcado por una maquinita, por un reloj, por un medidor de tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos salirnos mucho de esa, de ese control mismo que nos ejercemos, que nos ejerce ya esta, este modo de vida que llevamos, que está marcado por instituciones, que está marcado por las necesidades de un sistema que no tiene mucho que ver con nosotros ya, sino que es una cosa ya más virtual, me parece. Entonces, ahí el tiempo es una cosa inconmensurable, inmanejable ya, el tiempo como que nos contiene a nosotros. Tenemos un cuentito de los zapatistas que hoy hemos traído para compartirles y se llama, bueno, El amor y el calendario. Y dice así: había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj le retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría era que este hombre vivía en otro tiempo antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba, porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que dejaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto y sin embargo y debido a su retraso seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo, y se dio a buscar a la muerte, para morirse. Así se pasaba el tiempo y el destiempo, la muerte esperando que llegue el hombre para matarlo, el hombre en cambio esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren. Tan tan, qué bonito, ¿no? ¿Qué te parece ese cuento? Es como este tipo de elementos que arroja este relato, esta narrativa, es como tan difícil entenderla por el ritmo que tenemos, por cómo están marcadas nuestras rutinas, que, o sea, chuta, la historia suena tan al revés que justamente eso creo que nos revela que el tiempo, no sabremos ni qué mismo es el tiempo, o sea, ¿cómo definiríamos el tiempo, no? La sensación del acaecer, decían alguna vez, la sensación de que algo ha pasado, eso más bien es el tiempo, pero acá en las vidas diarias de nosotros, el tiempo es el reloj, es el día a día, es lo que nos va consumiendo y que cada vez nos queda menos, es algo que no podemos vivirlo de la manera en que se plantea pues en este cuentito, ¿no? El que él dice que él y el evento este de la muerte no se cruzan, no se vivían en tiempos diferentes, un poco lo que empatamos cuando nosotros estamos aquí y de pronto, no sé, no nos ocurre una experiencia particular. Esa experiencia no se vive según la experiencia del tiempo, no se vive a cuenta gotas de reloj ni nada de eso, sino que se vive como se vive, no es tan cronometrada como quisiéramos. Entonces ahí es que entendemos que es más complejo que lo que el reloj nos dice todo el tiempo, me parece. Claro, es complicado un poco entender desde fuera ciertas otras concepciones de otras comunidades, de otros grupos. En las fiestas populares, por ejemplo, las de Píllaro, a las que me fui, creo que ahí hay otra concepción del tiempo, ¿no? Es bien difícil, como decimos, entender, así como muchas otras cosas que son parte de tradiciones extranjeras, digamos, pero sin embargo, por más locas o por más extrañas que parezcan, tienen su razón de ser, sus porqués, que son muy legítimos dentro de las culturas de donde provienen, ¿no? La Diablada, por ejemplo, ha sabido durar 6 días, ¿no? Qué loco, gente en fiestas, 6 días. Y justo dentro de la lógica capitalista, ¿cómo van a estar perdiendo, pues, ese tiempito de trabajo, de producción? Ahí les veía a la gente que bailaban con unas máscaras pesadotas, ¿no? Así al otro día se levantaban a seguir bailando así al mediodía. Entonces, como decimos, quien sea puede pensar que allí solo les ha sabido gustar la farra. Y sí tiene un trasfondo mucho más profundo. E igual, como otra característica de la modernidad, es el tema este de la racionalidad. Como decíamos, es irracional perder tiempo, plata, dinero dentro de este sistema. A propósito de esto, de la racionalidad, vamos a escuchar un audio, un poema de un francés que se llama Jacques Prévert, el tiempo perdido. Está como el audio. Y ya volvemos. Ante la puerta de la fábrica, el obrero se detiene de repente. El buen tiempo ha tironeado de su chaqueta, y no bien se vuelve y mira el sol, muy rojo, muy redondo, sonriente en su cielo de plomo, le hace guiños, familiarmente. Di, camarada sol, ¿no te parece una reverenda burrada regalarle un día como este al patrón? Jacques Prévert, El tiempo perdido. Es bien complicado criticar la racionalidad así nomás, ¿no? Dentro de los sentidos comunes incluso. Hay un pintor español que se llama Francisco de Goya, que decía una cosa bastante interesante que parece estar pasando en estas épocas. Decía que el sueño de la razón produce sus monstruos, dice, ¿no? En un primer momento de la historia, el ascenso de la racionalidad mostró su potencial, ¿no?, de transformar el mundo. Pero pasados los siglos vamos viendo que esa frase va convirtiéndose en muchísimas verdades de catástrofes, de masacres, de genocidios, a nombre de esa racionalidad, incluso que ha llevado al borde de las crisis ecológicas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estamos hablando, sin entrar a hablar de los grandes problemas de la humanidad, en pleno siglo XXI vemos que en nombre de esa racionalidad misma se ven a las manifestaciones culturales populares todavía como rezagos de la cultura. A otras medicinas, a otras religiones, por ejemplo, se las ve como brujería, ¿no? Otras expresiones culturales populares, igual vistas como folclore, que no alcanzan a llegar a ese espacio que ocupa la cultura. Ahora queremos pasar a escuchar, a propósito de esto, otra canción de la Bersuit mismo. Se llama La danza de los muertos pobres. Moverte, la cola pa' acá, paseando. propósito del tema de hoy, ya el tiempo se nos ha ido volando, el tiempo no para y bueno, estamos igual conducidos por todo un mundo de cosas que están así, el tiempo, a la cola todo. Entonces, queríamos nada más de eso, dejar como sembradas ciertas inquietudes acerca de cómo vivimos, de cómo es que existimos dentro del tiempo, de que es difícil salirse de eso, de que nuestro mismo sentido común no nos da para no hacer nada, siempre tenemos que estar haciendo algo y siempre rápido y siempre de corrido, así no tenga ningún sentido y sea vaciado todo lo que estemos haciendo, tenemos que aprovechar el tal tiempo. Así que yo creo que regresar a ver nuestras mismas maneras, nuestras mismas raíces nos puede ayudar a escapar un poco de esa lógica que nos consume y ver cómo el tiempo puede ser desde otra mirada algo que nos haga redescubrirnos, redescubrir la vida y la manera de existir mismo. Finalmente, decir que la modernidad, el mundo moderno, está en constante tensión y lucha con otras visiones del mundo, con otras perspectivas de civilización, con otras modernidades, por así decirlo. Y que, como decía el poeta, lo nuevo es lo viejo, pero remozado. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No se olviden de escucharnos mañana a la misma hora por Radio Casa de la Cultura. No se despeguen de la programación. Les dejamos con Kaija y su canción Chucha Carajo para que no se olviden de vivir.